estamos en comunicación con un árbitro que viene surgiendo de abajo, joven. Joaquín, ¿cómo andás? Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Bien, Joaquín, tanto tiempo, hermano. Bueno, estuve pendiente en tu partido hoy, que Atlético terminó ganando a Sportivo. ¿Cómo fue ese partido, Luca? Bueno, agradezco por seguirnos para nosotros. Somos los árbitros jóvenes, estamos, por suerte, destapándonos de a poco. Y bueno, gracias por el seguimiento que nos haces. Bueno, es lindo dirigirse a un clásico en la cual se juega mucho, porque es un clásico rival de la ciudad. Dirigimos por liga, ahora nos tocó por el LB, y bueno, con la tarea de Luca Brusesi y Nicolás Salina pudimos desempeñar un trabajo que a mí el arbitraje y el fútbol de... Joaquín, ¿te sorprendió la designación? Siempre estás a la espera de qué partido. No elige qué partido dirigir. Me puso muy contento Lucas y Nicolás cuando vimos la asignación, porque nos estamos preparando para esto. Y bueno, lo bueno es que estamos teniendo continuidad y lo que estamos en cultura de distancia. Claro. Una pregunta, ¿qué cambia de a dirigir a nivel local y nivel, vamos a decir, provincial, un poco más, porque es un fútbol muy distinto al nuestro que tenemos acá, ¿no? Son otra clase de jugadores, otro nivel. ¿En qué cambia, Joaquín? Sí, por ahí tener la posibilidad de conocer gente o jugadores que vienen del ascenso, o jugadores de afuera que se quieren mostrar, quieren seguir subiendo de categoría. Por ahí es la diferencia de los jugadores de liga. En lo que es el juego, siempre igual. Se mete, se juega, discute, no se discute, pero es como todo partido de fútbol. Todos quieren ganar y bueno, vamos a seguir saliendo nosotros. Bueno, tenía una preguntita. Hoy el partido, por lo que más o menos me han contado, un partido muy peleado en el medio de la cancha y no muy jugado, pero ¿cómo anduvieron ahí los compañeros, ahí Luca y el amigo Nicolás? Sí, la verdad, los primeros minutos fueron trabados, en donde cada uno quería sacar ventaja y no querían hacer nada, pero pues, como te dije hoy, Nicolás Salinas y Luca Brusesi, excelente asistente, estuvimos a la altura, ellos en la línea muy bien, excelente, y bueno, por suerte se dio un partido que fue amoldando a lo que es el juego y visión para el público, ¿no? Bueno, Joaquín, gracias por esta comunicación y bueno, a seguir este nivel, a preocuparse como siempre se preocupa, la preocupación tuya, de Nicolás, de Luca, del chico Lasca, de Santo, de otros chicos de acá de San Pedro, y bueno, a seguir en este oficio, ¿no? Muy difícil, que no a todos deja conforme, pero bueno, ustedes están con su medio propio y con poca ayuda de eso va por lo dicho mío, ¿no? De la liga, que a veces ni en los viajes lo ha ayudado. Por eso te quiero felicitar a vos y a los muchachos, ¿eh? Muchísimas gracias y a vos por siempre seguirnos. Y bien. Siempre de los tres, no es solamente Rica. Bueno, acá encontramos tres y bueno. Sí. Salimos tres y volvemos tres. Bueno, gracias, Joaquín. No, bueno, gracias, pues. Hasta luego. Bueno.